El 2 de noviembre de 1906 nace Luchino Visconti, cineasta italiano, quien falleció en 1976. El 2 de noviembre de 1936, en el Reino Unido, la BBC inaugura el servicio de televisión, el primer servicio de alta definición. En 1964 recibirá el nombre de BBC One, que todavía funciona. 2 de noviembre de 1956, la Asamblea General de la ONU exige la inmediata retirada de Israel del Sinaí egipcio, así como la paralización de los combates franco-británicos contra Egipto. 2 de noviembre de 1964, nace Yolanda Ruiz Ceballos, periodista colombiana. En 1983, en Estados Unidos, se empieza a celebrar el Día de Martin Luther King. Martin Luther King Jr. De noviembre, año 2011, muere en Cali Lucy Tejada Sainz, quien había nacido en Pereira el 9 de octubre de 1920. Fue una artista del dibujo, la pintura, el mural y del grabado en Colombia, pionera en lograr tomar el arte como una profesión. Recibió nociones de pintura de su madre al lado de su hermano, 4 años menor, el pintor Hernando Tejada. Fue la segunda hija entre 5 hermanos en momentos en que toda su familia sufrió las consecuencias de la crisis económica, con frecuentes cambios de residencia debido a los trabajos que lograba obtener su padre. Lucy Tejada vivió en la ciudad de Cali desde 1936, donde dejó la huella de su trabajo creativo. Con 21 años, en 1941, se convirtió junto a 2 compañeras más en las primeras graduadas como bachilleres en el Valle del Cauca. Lucy Tejada nació en Pereira el 9 de octubre de 1920 y falleció en una fecha como esta, 2 de noviembre del 2011, en Cali. 2 de noviembre de 2017 muere María Marta Serra Lima, cantante y actriz argentina que había nacido en 1944. Finalmente, el 2 de noviembre de 2019 muere Walter Mercado, astrólogo puertorriqueño, quien había nacido en 1932. Hechos sucedidos un 2 de noviembre, se los comentamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Love a woman, to understand her, you gotta know her deep inside. Hear every thought, see every dream, and give her wings when she wants to fly. Then when you find yourself lying helpless in her arms, you know you're real. You love a woman,

200, permaneciendo 7 semanas. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí está entonces lo que reseñábamos, que el primer episodio de Miami Vice presenta un segmento de la canción In the Air Tonight de Phil Collins, y quien en la temporada 2 protagonizó un episodio ahí en Miami Vice. In the Air Tonight, Phil Collins en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Una power ballad. Day by day, Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. Ah, girl, girl, girl. When I think of all the times I've tried so hard to leave her, she will turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel a fool. When you say she's looking good, she acts as if it's understood she's cool. Ooh, ooh, ooh, girl, girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back? Will she still believe it when he's dead? Ah, oh, girl, girl, girl. Girl, una canción de The Beatles de Lennon y McCartney, vocalizada por John Lennon. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, esa canción seguramente muchos la identifican. Fue el tema central de la comedia Friends. Durante todas las temporadas. Una comedia bastante divertida que dejó muchas huellas, muchos recuerdos, mucha nostalgia y mucha tristeza el pasado sábado cuando falleció uno de sus protagonistas, Matthew Perry. Pues bien, el 2 de noviembre de 1995, la cantante Chrissy Hynde, vocalista de la agrupación The Pretenders, es estrella invitada en el episodio The One with the Baby on the Bus, la del bebé en el bus. Es invitada en ese episodio de la comedia Friends. En dicho capítulo canta el tema Angel of the Morning y Lisa Kudrow, o Phoebe, le enseña la canción Smelly Cat. Invitada a Chrissy Hynde de Pretenders el 2 de noviembre del 95 a uno de los episodios de la comedia Friends. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Y aquí la invitamos a que nos interprete la canción I'll Be For You. I'll Stand By You. Chrissy Hynde con The Pretenders en Estrellas de Medianoche. Oh, why you look so sad? Tears are in your eyes. Come on and come to me. Don't be a

estrellas de medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Thinking about you,

Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Don't Let Go, una canción de Won Chon. Un pop de los 80 en Estrellas de Medianoche. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Tearing Up My Heart, NSYNC. It's tearing up my heart when I'm